and threes by purple mountains round every bend. All roads lead to you. There is no journey's end. Here is my heart. El río de la vida. Para vivir de verdad, necesitamos viajar al interior de nosotras mismas, asistir con asombro a nuestra continuidad discontinua, a nuestra identidad, que se recrea a través de un crecimiento personal y social. Necesitamos conocernos para desde ahí dialogar con verdad, con el entorno. Vivir en autenticidad. Nuestros pasos por los distintos caminos de la historia. ¿Por qué necesitamos viajar al interior de nosotras mismas? Porque todo fluye. Al río de la vida no le puedes frenar con un dique ideológico, afectivo, existencial, religioso. Tu vida nace de su fuente, sigue su cauce, y si quieres ser consciente, tienes que fluir con ella. Sin que te asusten los rápidos y cascadas, sabiendo descansar en sus remansos, alimentar sus acequias, recibir sus afuentes y dirigirte con una conciencia serena hacia el mar. No debes anclarte en ninguna idea, persona, situación, experiencia, nada que te impida el fluir, navegar. Abrirte a la vida que tú haces, y a la vida que te hace. Viajar al interior de tu persona es buscar la identidad que te permita decir tu palabra auténtica a la vida. Victimizando, siempre acabamos perdiendo, justificando malos. los actos por despecho. Los más pequeños heredan nuestros defectos. Pierden su brillo si nos olvidamos de ellos. Por eso toda su inocencia pierde la paciencia. Se va, se va, se va. Busca el niño que hay en ti, el que perdiste y no volvió jamás. Sabes que él está ahí, puedes oír, lo pide libertad. Busca el niño que hay en ti, está ahí, no puede escapar. Busca el niño que hay en ti, dentro de ti. Deja que tome las calles, ey yo. La la la la la la la la. Bienvenidos, amores. Bienvenidas, amoras. Aquí es del 93.4. Combatiendo la tristeza. Un día más. Ay, si supieras mi alma. Estamos dispuestas a ser auténticas. A encontrar en el río de la vida nuestro niño interior, nuestra niña interior, que nos fluye. Que como abrojo a mi alma, te llevo adentro prendida. Porque vamos a pasar un momentito lindo, como todos los que pasamos desde el 93.4, para aprender o desaprender y llegar a quitarnos prejuicios, ¿no? Para ser más auténticas, para ser nosotras. Porque dicen que ser original no es ser diferente, es ser auténtica, es ser tú. Pues vamos a quitarnos un poquito de prejuicio y de miedo. Empezamos. Saludos, amores. Un abrazo para toda la tierra. Matando y ya no sé distinguir lo negro de lo blanco, no sé si pasar de largo o improvisarme otras frases para que veas que no me escondo y que me estoy reformando, pero qué trabajito me está costando. Mis prejuicios quieren acabar con mi vida social, mis prejuicios me están matando. Lo destierro al trasero, pero vuelven cuando menos lo espero, cuando menos lo quiero. Porque es como tener una verruga a la nariz, es como tener a un hijo enganchado, como arrancarte aquello que criaste toda la vida. Pero sé, a veces, soy otra persona éticamente correcta, aunque correcta pa' qué. Pero sé,

Es 4, es 5. La verdad que la sociedad actual nos obliga a llevar un ritmo de vida frenético. Con tanto ajetreo nos olvidamos de nosotras y de vivir el momento. Y tenemos que movernos a un ritmo que se ajuste a nuestra condición física y personal para conectarnos, ¿no?, con el ahora, con el presente. Y nos sentiremos muy aliviadas y preparadas para afrontar situaciones que nos inducen al estrés. Y hay que intentar tomarse minutos de calma, ¿no?, cada día. Tratar de hacer las actividades más lentamente. Y ir escuchando nuestro cuerpo y ver a ver cuál es nuestro ritmo. Porque hoy en día la vida no nos deja escuchar nuestro ritmo interior, nos impide, ¿no? Y es muy difícil que ser una persona que te pares a escuchar cuál es tu ritmo, y hoy en día siempre hay algo que te lo impida. Que al final son excusas, ¿no?, que ponemos, pero la verdad que estamos educadas para no escuchar nuestro cuerpo, porque eso es un serio peligro para este sistema de hoy en día, ¿no?, en el que vivimos. No quieren que pensemos estas cosas, porque eso sería como la Inquisición, ¿no? Nos llevarían a la hoguera. Eso son cositas de bruja, el escuchar tu cuerpo, y eso solo hacen las personas locas. Pero la verdad que da igual, aunque te llamen loca. Pero vas a ser una persona muy cuerda contigo misma y vas a tener mucha salud si te escuchas. Salud física y psíquica. Que ese tipo de salud hoy en día hay gente que ni nos lo preguntamos, pero tiene una importancia extrema, ¿no? Y más en los tiempos que corren hoy. Bueno, de aquí desde el 93.4 decimos que si la vida te da presión, escucha tu corazón. Porque cuando pensamos en ser felices, imaginamos todo aquello que está más allá de los actos rutinarios. El trabajo, las reuniones. Pero es precisamente ahí donde podemos encontrar la felicidad. No debemos buscarlas en lugares que nunca pisamos, ni en vidas que no tenemos. Tenemos que ser conscientes de tu rutina y de nuestras obligaciones. Y afrontar el presente y disfrutarlo. Los niños no tienen pasado ni futuro, por eso gozan del presente, cosa que rara vez nos ocurre a nosotras. Y agüita cristalina y es lo que quiero, fuente de alhambra mora pa' mí adentro, hogueras de cariño sin posesiones, y se me sintiente de mil amores, una y arena fina. Levantan la mañana luna enamorado, sultana de las calles y de los montones, fuego en metales calientes de mi canción, corazones llenos, bolsillo vacío, hay tesoro de rumba y fuego, sultana de mercadillo, hay mi casa donde me encuentro, la orilla por los caminos, son si tienen la parada, improvisando con chatino de vino. cuando tienta calor, fuego que abraza, pasa. La cadencia desmesurada y esperan compañía que llegue el alba, viajeros de la noche y de las pasiones, fuego y metales calientes de mi canción. Pasa, pasa, riqueza de verdad no tiene precio ni se compra ni se vende. Hay libre que echar y que no manda ni obedece. Pasa, pasa. Personitas, pues vamos a hablar ahora de Pues de consumo mismo, de consumo, consumismo. ¿Cómo está la cosa, Comprar y comprar. Como dice Galeano, la sociedad de consumo es una trampa cazabobos. No hay naturaleza capaz de alimentar a un shopping center del tamaño del planeta. Es que necesitaríamos 8 planetas, 8 madre tierra, 8 pachamama, para que todas podamos disfrutar de un Carrefour. La verdad que es duro, ¿no? Cuando caminas por esas estanterías de los supermercados, sabiendo que y siendo consciente de toda la pobreza que eso genera y esa desigualdad. Porque el que tengamos nosotras aquí esas estanterías, eso genera desigualdad en otro punto de la Tierra, está claro. Y podemos hacer dos cosas. O intentar aportar nuestro granito de arena e intentar mejorarlo. Porque al fin y al cabo, como decimos desde el 93.4, de gotas de agua está hecho los océanos. Y la otra cosa sería, pues, que nos dé igual, ¿no? Pasar indiferentes y mirar hacia otro lado. Pero la cosa es que mirar hacia otro lado no es... No es algo que yo sienta. No puedo hacerlo. Pero vamos, que tampoco me gustaría... Aunque no voy a convencer a nadie de nada, ¿no? Cada persona ya con su conciencia. Pero nos gustaría otro mundo más justo, otro mundo posible. Y para que eso fuera posible, pues... necesitaríamos desarrollar nuestra conciencia para abrazar la tierra. La abundancia. La sociedad de consumo nos proporciona una abundancia que nos puede hacer pensar que ya tenemos la satisfacción de las necesidades resuelta. Pero en realidad no lo está, por tres motivos principales. La manera como obtenemos los bienes de consumo es insostenible ecológicamente. También causa injusticias sociales muy agudas, fuente inevitable de conflictos. Y finalmente, cuanto más consumimos, más difícil nos resulta satisfacer las necesidades no materiales, intangibles, pero fundamentales. La bulimia no es la cura para la anorexia. Del mismo modo, nuestra abundancia no es la solución a la pobreza en el mundo, sino la causa. Dormidos al tiempo y al amor. Un largo camino y sin ilusión, oh, que hay que recorrer, que hay que maldecir. Y seguimos dormidas, pero vamos a despertar prontito. El trabajo vale menos que la basura. Y al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Madrugan los jefes guerreros? ¿Madrugan los exitosos banqueros? En realidad, el refrán exhorta a levantarse tempranito, a los humildes y a las humildes, laborantes. y proviene de los tiempos en que trabajar rendía. Pero en el mundo actual el trabajo vale menos que la basura. De los dos motores del sistema universal de poder, este sistema que se llama capitalismo, allá en mi infancia, solo funciona uno. El estímulo de la codicia desapareció, al menos para la mano de obra. Ya nadie tiene ni la más remota esperanza de hacerse rico trabajando. Ahora los dos motores son el miedo. Y el miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a no encontrar empleo, miedo al hambre, miedo al desamparo. Los sindicatos defendían a los trabajadores, en tiempos que ahora parecen prehistóricos. Las empresas multinacionales más famosas, Walmart y McDonald's, niegan sin el menor disimulo el derecho obrero a la agremiación y arrojan a la calle a quien cometa la osadía de intentarlo. A los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, esta escandalosa violación no les mueve un pelo. El ejemplo cunde. El ninguneo de los sindicatos o su prohibición lisa y llana empieza a ser normal. El sindicalismo, fruto de los dos siglos de luchas obreras, está en crisis en todo el mundo, como están en crisis todos los instrumentos de defensa colectiva y pacífica de la gente que vive de su trabajo y que ahora, librado cada cual a su suerte, sobrevive, obligada a aceptar sí o sí lo que los empleadores exigen. El doble de horas a cambio de la mitad del salario. Los sindicatos, debilitados, perseguidos, poco pueden ayudar. Y Dios tiene, al parecer, otras ocupaciones. El presidente Bush lo necesita noche y día. Es misión divina su proyecto de conquista del planeta. Y Dios guía sus pasos. ¿Cómo se comunican? ¿Por mail, por fax, por teléfono, por telepatía? Secreto de Estado. El capitalismo dice, tú o yo, no, tú y yo. Hace 18 años decidí reducir la jornada a la mitad, porque solo vivía para trabajar. Para mí no tenía sentido el trabajar cada día sin poder compartir nada con los demás. Era una vida muy esclava. Tenemos que cambiar el ritmo de nuestra vida, de nuestras vidas, para disminuir el estrés al que estamos sometidos. Tanto desde el punto de vista de productividad, que nos acelera, que nos hace trabajar a ritmos frenéticos, como de consumo, por querer poseer, por querer disponer, por querer tener más de lo que quizá necesitamos y podemos. Sindicatos han abierto hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio. Barrio descampado y eternos barrizales.

vale empaná. Comprar para olvidarlas en el desván. Comprar es un placer excepcional. Comprar como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Comprar y comprar. Todo el día comprando estamos, ¿eh? Como dice un amigo, si solamente hacemos acumular, no dejamos espacio para que entren cosas nuevas. Nos pasa en la casa, en el armario, que acumulamos ropa y ropa y ahí ya no entra nada más. Después solo nos ponemos los mismos pantalones siempre, pero acumulamos de todo. Y nos pasa también en nuestro interior. Acumulamos muchas cosas y no dejamos espacio para que entren cosas nuevas, para que nos lleguen nuevos amores. Acumular. ¿Cuánto daño está haciendo el consumo? Ya que le estamos hablando de consumo, ¿no? Decir que, como decimos desde aquí, desde el 93.4, que hay que abrir los ojos y despertar. Hay gente que ya se dio cuenta y despertó hace mucho tiempo. Y con el tema del consumo es consciente del daño que hacemos y está planteando nuevos modelos como la tienda gratis, tiendas sin coste, que es un grupo de consumo crítico. ¿Qué es la tienda gratis? La tienda gratis es la tienda más segura del mundo, ya que no se puede robar. Pretende ser una alternativa al comercio actual, fundada con la necesidad de consumir y acumular cosas sin sentido. Este es el consumismo. Pues la tienda ofrece ropa y libros y no se pide que traigas algo para que te puedas llevar otra cosa. Solo se pone una condición, que lo vayas a usar. Y se dispone de un baúl para depositar las cosas que no uses y que estén en buen estado, sin coste. Con el logo de un cocodrilo con la boca bien atada, las franquicias sin costes siguen su curso. Pues ya hay tiendas en Bilbao, en Madrid, Barcelona y Pamplona. Y ahora en Málaga, quien se incorpora a este concepto de tienda diferente que pretende romper el consumismo feroz y la cultura del derroche y del usar y tirar sin remordimientos. No son hechos aislados o anecdóticos, sin trascendencia, sino que son parte de un movimiento emergente e imparable de economía solidaria que está reorientando la brújula de los valores hacia el ser y no solo el tener, que tiene múltiples ramas, trueque, cosatecas, préstamos de objetos, no solo libros, bancos de tiempo, las monedas locales, el consumo local, la solidaridad, la banca ética y muchos más proyectos que desbancarán poco a poco el mundo de la visa sin conciencia. Pues bueno, la tienda esta gratis que está aquí cerquita, ¿no?, en Málaga. Decir que es en la calle Nosquera 11, en el Centro Sociocultural La Casa Invisible, en Málaga. Y el horario de la tienda es de martes a domingo de 6 a 10 de la tarde. Y el sábado por la mañana. Hay gente que está despertando y gente que lleva despierta ya mucho tiempo, ¿no? Que nos avisaba de todo esto, del consumo, de esta globalización capitalista. Y bueno, ahí estamos, abriendo los ojos cada día más. El océano de la verdad se extendía inexplorado delante de mí. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Los más famosos cuentos infantiles, la literatura para los pequeños, escrita por los adultos, son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda. Hansel y Gretel te advierten, serás abandonado por tus padres. Caperucita Roja te informa que cada desconocido puede ser un lobo que te comerá. La Cenicienta te obliga a desconfiar de las madrastras y de las hermanastras, y así sucesivamente. Los niños y las niñas siguen siendo desde tempranito entrenados para el terror. Vendrá el ogro y el ogro te devorará si no obedeces, si haces lo que no debes, si ejercitas tu libertad. Y para olvidar estos cuentecitos, le vamos a contar a todos los pequeños de la tierra y a los adultos un cuentecito.

una mariposa blanca. Que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. Presumidilla y coqueta, parecía una flor de almendro mecida por brisa fresca. Mas llegó un coleccionista mañana de primavera y sobre un jazmín en flor aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres sobre cartulina negra y la llevó a su museo de breves bellezas muertas, las mariposas del alba lloraban por la floreta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios de quien yo sé, rojo como los labios de quien yo sé. Educar es mostrar la vida a quien aún no la ha vivido. La educadora dice: atenta, apunta. La alumna lee la dirección apuntada y ve lo que nunca vio. Su mundo se expande y se ve más rico interiormente. Y sintiéndose más rica interiormente, puede sentir mayor alegría y compartir más alegría, que esa es la razón por la que vivimos. He leído muchos libros sobre psicología de la educación, filosofía de la educación, pero sigo buscando en cualquier libro referencias a la importancia de la educación. Y la primera tarea de la educación es enseñar a ver. Los niños y las niñas, a través de los ojos, tienen el primer contacto con la belleza y fascinación del mundo. Los ojos tienen que ser educados para que la alegría aumente. La educación consta de dos partes: educación de las habilidades y educación de las sensibilidades. Sin la educación de las sensibilidades, todas las habilidades se tornan sin sentido. Sin la educación de las habilidades, todas las sensibilidades se tornan sin sentido. Los conocimientos nos dan medios para vivir y la sabiduría nos da razones para vivir. Quiero enseñar a los niños. Aún tienen los ojos encantados. Sus ojos están dotados de aquella cualidad que para los griegos era el principio del pensamiento. La capacidad de asombrarse al contemplar lo más simple. Para los niños y las niñas todo es maravilloso. Un huevo, una lombriz, una concha de caracol, o el vuelo de las mariposas, o los movimientos de las langostas, un cometa en el cielo, una peonza en la tierra. Cosas que los eruditos no ven. Y en la escuela aprendí complicadas clasificaciones botánicas, taxonómicas, nombres latinos ya olvidados. Pero ninguna profesora jamás llamó mi atención sobre la belleza de un árbol. O lo curioso de las simetrías que muestran sus hojas. Parece que en aquel tiempo las escuelas estaban más preocupadas por hacer que los alumnos memorizaran palabras que en comprender las realidades que ellas representan. Y las palabras solo tienen sentido si nos ayudan a ver mejor el mundo. Y aprendemos palabras para mejorar los ojos. Desde aquí, desde el 93.4, le hacemos este pequeño homenaje a una gran amiga nuestra, a una gran educadora de la vida, que dicen que ya no va, que ya ha terminado, ¿no?, de impartir la educación en las clases. Ahora tendrá que educar en la calle, seguir educando y seguir aprendiendo. Pues desde aquí le mandamos un gran abrazo a nuestra Loli y le dedico con todo mi cariño una cancioncilla que le encanta, el flamenco. Un abrazo grande. Ah, ah, ah, ah. que siempre me ha querido. Y es mi ángel de la guarda, me ha dado sus cinco sentidos y es mi mejor de mi alma. Nacieron para volar, los pajarillos del cielo, nacieron para volar. La paloma de la paz. Ahí quedaba nuestro abrazo para esa personita linda, para Loli. Que... Yo soy hijo del Padre Sol y de la Madre Tierra. Que es hija como nosotras de la Pachamama. Y camina. Camina diciendo que otro mundo es posible. Y haciéndolo. Haciendo lo posible. Mis hermanos del espíritu. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hijo. Porque la libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidas a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara. Y cuando nos conectamos realmente con la naturaleza, cuando estamos desmetidas de lleno en nuestra esencia, sabemos en nuestros adentros, lo escuchamos claramente, que todas somos hermanas, ¿no? Todas las personas que caminan la tierra somos hermanas. Y Y creo que es lo que nos pasa, que están muy desconectadas con la naturaleza. Y un paseo por el mar, la caricia de un sol otoñal o jugar con la nieve, con estas pequeñas maravillas que la naturaleza te ofrece, conseguirás sentirte más cerca de la hora, más conectada con la naturaleza y por lo tanto con más apetito por la vida. Bueno, desde aquí, desde el 93.4, mandamos un abracito grande a todas las culturas del mundo y a todas esas personas que tiran semillas de libertad, que caminan la tierra diciendo y haciendo que otro mundo sea posible. De aquí, desde el 93.4, con todo nuestro cariño, un abracito grande. No necesitamos permiso para ser libres. Chao, amores. José Gabriel, el cóndor Kanki y el gran Tupac, es el Tupac Amaru, el gran Tupac, son mis hermanos cordilleranos. Oh, oh, oh. Y del Intisol, yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol, yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara, un indio que guía la libertad, es José Gabriel, el cóndor Kanki y el gran Tupac, es el Tupac Amaru y el gran Tupac. Mis hermanos cordilleranos. Oh, oh, oh. Cuando somos pequeñas, no estamos contaminados por los prejuicios de la sociedad. Observar a nuestras hijas nos conectan con nuestro niño interior. Ellos son almas puras y de una sensibilidad extrema. Aprende de su forma de expresar las opiniones más sinceras. Yeah.